La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un Oral y Público previo a un nuevo 24 de marzo. 39 años han pasado del golpe de Estado que terminó de reafirmar el terrorismo de Estado en la Argentina. El terrorismo de Estado en la Argentina no comenzó el 24 de marzo de 1976, como se va demostrando en algunos de los juicios por crímenes de lesa humanidad, en unos pocos, y en algunos que vendrán, sobre todo. Pero sí es la fecha que nos ha quedado marcado a fuego a todos, ¿no? A los que vivimos las consecuencias del terrorismo de Estado de manera indirecta, podría decirse. No sé qué tan indirecta, digo. Uno no tiene familiares, no tiene amigos detenidos desaparecidos por una cuestión etaria y también por una cuestión de no venir de una familia comprometida con la militancia de aquellos años. Digo, ni es el caso mío, es el caso de Euge, por supuesto que no es el caso de Basterra, y tampoco el de Silvina. Pero cuando uno piensa en lo que significa el 24 de marzo para cada uno de nosotros, a pesar de esas historias que en algún sentido pueden ser diferentes, incluso por lo generacional, seguro que el 24 de marzo nos reúne y nos significa más o menos lo mismo, más allá de los matices que puede haber en nuestros pensamientos. Yo podría asegurar que el 24 de marzo del 2016, cuando se cumplan 40 años, sea cual fuere el gobierno, si el kirchnerismo está en la oposición o si continúa siendo gobierno, cuando se cumplan 40 años, así como sucedió a los 25, a los 30, a los 35, las calles van a explotar. Pero es necesario, nos parece desde este programa, que las calles exploten el próximo martes. Que no esperemos un año cuando se cumpla un número redondo. Y que llenemos las calles con gente diciendo no solo no al terrorismo de Estado, sino sí a los juicios, a los genocidas. Y sí a no dar vuelta ninguna página. Porque un libro se construye con todas las páginas, no se construye con páginas arrancadas. Y esa página que no se escribió en su momento, la estamos escribiendo ahora, cada día, sosteniendo los juicios a los genocidas, entre otras cosas, ¿no? Por supuesto que también sosteniendo las causas que tienen que ver con defender los derechos humanos de hoy. Nosotros, quienes hacemos la retaguardia, digamos, quienes componemos esta radio, quienes integramos esta radio, también pertenecemos a la Red Nacional de Medios Alternativos, que a la vez está integrada al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que convoca a la marcha en Buenos Aires el martes desde las 15:30. Seguramente después vamos a escuchar alguno de los spots de convocatorias que te van a sonar con voces familiares. Y nosotros vamos a estar allí. Pero la verdad es que si algún oído estuviera abierto a lo que nosotros tenemos para decir, te proponemos que salgas a la calle, a cualquiera de las marchas, no importa si a la que elegimos nosotros para marchar, a la que va a haber a las 14 cuando los organismos de derechos humanos más afines al gobierno nacional se encuentren en la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo para llegar hasta la Plaza de Mayo. Nos importa. A la otra, la que sale de las 15:30 desde Congreso. Exacto, la que dije antes, sino que Lo importante es que vayamos a cualquiera, digamos, a la que sea, a la que vos elijas. Pero hay que estar en la calle, porque este es un momento donde comienza a definirse si la política que estamos viviendo desde hace 10 años es una política de Estado, efectivamente, o es una política de un gobierno. Y como nosotros pretendemos que sea una política de Estado, nos parece que una buena manera de reafirmarlo es con todos los sectores a favor del gobierno o en contra del gobierno en la calle este 24 de marzo. Si te parece que hay razones, a nosotros nos parece que sobran. Y por supuesto, vamos a estar allí en la calle. Ojalá que seamos muchos, ojalá que no haya que esperar a la marcha de los 40 años para que exploten las calles en todo el país. Es un momento crucial para que los juicios no queden ahí como un pequeño tramo de nuestra historia, sino que se queden todo el tiempo que sea necesario para juzgar a los genocidas. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando, ¿no? Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces por con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, Nuestras causas. El viernes a la tardecita nos sorprendió una noticia que, por un lado, sorprende y, por el otro, cuando la asumís, decís, y bueno, hasta era previsible, pero uno tenía ganas de que no fuera así. Nos estamos refiriendo al fallo de la Cámara, de la Sala Cuarta de la Cámara de Casación Penal, que dictó falta de mérito en la causa que tenía como imputados a Carlos Pedro Blaquier y a Alberto Lemos, el dueño y su mano derecha, el administrador del ingenio Ledesma, en aquellos años de plomo, en la noche de los apagones, en el caso previo del secuestro y desaparición del doctor Luis Aredes. Y además de esa noticia que dimos a conocer el mismo viernes, pasó por allí de fondo, pero también nos parece importante, en ese mismo fallo, la Sala Cuarta aceptó la recusación contra el fiscal ad hoc que venía actuando en esa causa, que es el doctor Pablo Pelazo. Es decir, el fiscal que estaba actuando en esa causa, los defensores dijeron, este tipo no puede ser fiscal porque antes fue abogado querellante en el juicio anterior, entre otras condicionantes. Y la Cámara dijo, tiene razón la defensa y Pelazo no va a ser más, salvo que la Corte Suprema dictamine lo contrario, el fiscal de este juicio. Lo tenemos en línea y queremos charlar con él, como tantas otras veces. Pablo Pelazo, ¿cómo estás? Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Conté bien? Sí, exactamente, sí. Bueno, o sea que lo único que puede dar vuelta a esta situación es que la Corte Suprema, si los querellantes van a interponer algún recurso, decida lo contrario. Sí, tal cual. El último recurso interno, por lo menos, digo interno en el sentido de dentro del país, es en este caso recurrir ante la Corte. Como bien decías, son dos cuestiones diferentes. Una cuestión es el planteo sobre la supuesta ilegalidad de mi designación o irregularidad y el tema de los procesamientos. Tanto en un caso como en otro, los fallos, las resoluciones favorecieron a la defensa de Blaquier. En el caso de mi designación hubo un voto en disidencia que fue el voto de Hornos, del camarista Hornos. Pero igual estamos al horno, digamos. Sí. A ver, Pablo, ¿qué significa para alguien que, digamos, que siente estas causas efectivamente, que Blaquier y Lemos tengan un ratito más bastante importante, quizás definitivo, yo me animo a decir que puede ser definitivo, de impunidad? Bueno, en principio creo que en tu pregunta está parte importante de la respuesta. Genera impunidad de esto, en principio, y esa esa consecuencia, digamos, de este tipo de resoluciones, que no, que en este caso no es aislada, porque me parece que también tenemos que mirar el contexto de las últimas resoluciones que se han venido, de lo que hemos tenido conocimiento, por ejemplo, con el caso de Papel Prensa, el caso del imputado de la revista Para Ti, el caso de... Sí. De Massot en Bahía de Massot, exactamente. Son toda una serie de resoluciones que yo creo que forman parte de una reacción ideológica de parte del Poder Judicial, que aparte de alguna forma de consagrarse, seguir consagrando la impunidad, al menos en relación a estos responsables de delitos de lesa humanidad, le está poniendo un techo a la, como bien decías también hace rato, a la política del Estado de avanzar en las causas de lesa humanidad. Uh-huh. Ese techo lo está poniendo este poder, diciendo de esta forma, por lo menos con estos fallos, que las responsabilidades civiles no se van a poder revisar. Uh-huh. Yo creo que más allá de lo jurídico, como lo decía hoy en otro medio, el reclamo de la población en general, de los militantes de derechos humanos, de los organismos, de las víctimas, de los expresos, siempre han señalado la complicidad civil. En el caso en particular de Arede, la esposa, desde su primer denuncia hasta la última, y otras víctimas como el Logia Cordero de Guernica, como los testigos que hoy están vivos, sobrevivientes de la noche del apagón o del 24 de marzo acá en Jujuy, reconocieron las camionetas de Ledesma en los operativos. Reconocieron y dijeron quiénes eran los responsables y por qué. Uh-huh. Yo creo que es un paso atrás en términos jurídicos, pero bueno, seguramente quienes vinieron reclamando durante todo este tiempo lo van a seguir haciendo, ¿no? Uh-huh. Dijiste un par de cosas ahí que dan para varias repreguntas. Una, dijiste el último recurso local, como dejando bien abierta la puerta de hacer algún recurso internacional ante la CID, supongo. Yo creo que de alguna forma esta resolución plantea un sobreseimiento encubierto, como ya lo dijeron también varios que opinaron sobre el tema, ¿no? Uh-huh. Como se sabe, o bueno, quizás alguien que no está muy imbuido del tema jurídico no conoce la diferencia entre un sobreseimiento y una falta de mérito. La falta de mérito lo que hace es establecer que no hay mérito suficiente para, en este caso, ir a juicio. Claro. El sobreseimiento cierra directamente la investigación, pero en casos como los que estamos analizando, en un caso de delito de lesa humanidad, donde los imputados se mueren porque ya tienen una edad avanzada, donde las víctimas también se van muriendo, los que quedaron vivos, claro, los familiares de las víctimas, y por otro lado, la imposibilidad, esta prueba diabólica que lleva esta resolución a que las querellas o la fiscalía tenga que proponer para que pueda avanzar la causa, eso sin tener en cuenta que vuelve la causa a instrucción, con lo cual se pueden llegar a hacer de nuevo los mismos planteos y llegar de nuevo hasta casación, generan un parate, digamos, en las causas, que de hecho funciona como una sentencia definitiva, ¿no? Le están poniendo una sentencia con un nombre que no es tal, que es falta de mérito. Claro. Un concepto en este contexto bastante cínico, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que quiero decir es, esa posibilidad que cierra la puerta al avance de la justicia en el derecho interno, yo creo que de alguna forma le abre a los querellantes la posibilidad de que reclamen ante los organismos internacionales para que revisen si efectivamente se está generando una impunidad en delitos que no son prescriptibles, que se podrían investigar, y que en este caso no tendría que haber tratado la Cámara esa cuestión, sí quizás la participación del Ministerio Público, porque es un caso concreto de gravedad institucional, pero no revisar hecho y prueba en una causa que podría haber ido a juicio y que, en que ese era el ámbito donde se podría haber discutido, ¿no? Si efectivamente son responsables o no de los delitos de los que se los acusan. En tu caso, la objeción para tu presencia como fiscal, ¿tiene que ver con haber sido en el juicio anterior querellante o abogado querellante? Bueno, esa es parte del argumento que toma la Cámara de Salta, que es una reedición de los argumentos que había planteado la defensa ya con un rechazo de primera instancia y de la misma Cámara cuando me recusan. Cuando se cierra la puerta de la recusación, avanzan por el lado de la nulidad, planteando también como parte de los argumentos y reeditan este argumento de mi participación como querellante. Uh-huh. Pero le suman también a eso la supuesta imposibilidad del Ministerio Público de conformar equipos de trabajo en causas complejas para que puedan intervenir en esas causas alguien perteneciente al Ministerio Público, como era mi caso cuando me nombran dentro del Ministerio Público y en ese mismo acto, digamos, me ponen a cargo de la oficina de Lesa Humanidad, para trabajar coadyuvando con el fiscal de instrucción y después también con el fiscal de juicio. Uh-huh. Eso está establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público y es una designación distinta, diferente, y que tiene un artículo que se diferencia bastante de los otros dos que establecen cómo se designa un fiscal o cómo se reemplaza un fiscal, que son dos artículos totalmente distintos. Bueno, la Cámara de Salta analiza el artículo del reemplazo de fiscal, como si yo fuera un fiscal que empezó a actuar reemplazando a otro y no fue el caso. Sí. En esta causa han actuado el fiscal de la fiscalía, digamos, uno que investigó la causa, y el fiscal de juicio, el fiscal de apelación. Junto con ellos, sí, se presentaron escritos con mi firma a partir de mi designación. Uh-huh. Y puntualmente en cuanto a la objeción por haber sido querellante, ¿cómo se salva esta cuestión? ¿Los fiscales no pueden pensar? Digo, porque yo creo que todos los fiscales que están actuando en los juicios por crímenes de lesa humanidad tienen una idea clara de lo que se hizo durante el terrorismo de Estado y por lo tanto la mayoría acusa. ¿Cómo se hace para...? Digo, no entiendo el límite en la justicia, entre la subjetividad y el ser una parte que no puede juzgar a otro. Bueno, la fiscalía en principio no puede tener prejuzgamiento porque no puede prejuzgar quien no juzga. O sea, un fiscal no tiene como rol, como función juzgar, sino justamente acusar, a lo cual se suma, a diferencia de la querella, un control de legalidad que es que en el caso en el que no haya prueba, puede llegar a pedir un sobreseimiento. Uh-huh. Ahora, eso es muy diferente de la exigencia de imparcialidad que invocaron en muchas causas, no solamente en la mía, quienes se opusieron a la actuación de fiscales ad hoc. Y la línea histórica, digamos, y que se va planteando a medida que se planteó la autonomía del Ministerio Público y las distintas funciones de la Fiscalía a partir de la reforma de la Constitución, del artículo 120 e incluso la actual reforma del Código Procesal, van delimitando una función de fiscal más relacionado con la comunidad, más relacionado con los intereses que debe defender, que son justamente los de la comunidad y los de las víctimas. Y justamente también el rol de las víctimas se ha ido potenciando como parte de un proceso donde en otras épocas no tenían ni siquiera un representante que actúe por ellos, como era la querella. De hecho, la última reforma del Código Procesal, si se revisa eso, se puede ver claramente cómo hay mayores facultades para las querellas y cómo se delimita mucho más claramente la defensa de esos intereses por parte de la Fiscalía, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con el fiscal ad hoc en las causas por crímenes de lesa humanidad en Jujuy, Pablo Pelazo. ¿Podría decirse que has dejado de serlo con este fallo de Cámara? O sea, ¿está bien decir que el ex fiscal ad hoc? No, bueno, de todas formas yo ya desde fines del año pasado no estoy actuando como fiscal ad hoc, porque uh-huh. en las causas en las que estoy actuando actualmente tuve una designación, hubo un cambio en mi designación y pasé a subrogar en uh-huh. una fiscalía acá en Jujuy. con lo cual hoy mi designación actual, digamos, y mi actuación actual es en función de esa nueva designación. Claro, pero no son causas... Lo cual no permite que yo pueda actuar ahora en esa causa. Claro, no, no son causas por crímenes de lesa humanidad. O sea, estás en una fiscalía común. Estoy haciendo, digamos, actuando como fiscal en una fiscalía general, subrogando, pero también en las causas de lesa humanidad. O sea, sigo actuando en función de la tarea que se encomendó en mi primera designación a cargo de la Oficina de Lesa Humanidad. Este antecedente de recusación puede ser utilizado para... Porque hubo una carga ya el año pasado, no solo contra vos, sino contra varios de los fiscales ad hoc. ¿Este fallo de la Cámara es un mal síntoma en ese sentido? Sí, yo creo que puede ser usado, podría ser usado en otras causas. En principio tiene efectos en esta causa. Incluso en relación a mi actuación en otras, no ha tenido hasta el momento ningún efecto. Sí, posiblemente genere planteos tanto en relación a mi actuación como a otros que se hayan actuado en la misma, con la misma función, pero yo creo que es una, bueno, por un lado no está firme esa resolución, o sea, hasta ahora no está firme porque se va a recurrir a... Y por otro lado, creo que es bastante importante que se pueda discutir esto, porque justamente los antecedentes de actuaciones de fiscales coadyuvantes o ad hoc en distintas causas a lo largo de la historia de nuestro país han mostrado que eso formó parte de una actividad importante del Ministerio Público en causas importantes. La última, la causa de Mariano Ferreira, una de las primeras, la causa del juicio a la Junta. Uh-huh. En el medio, la actuación del fiscal Nicholson y tantos otros fiscales que actuaron en esa con esa figura, ¿no? Claro. Lo último que quiero preguntarte, Pablo, ¿vos sos jujeño? ¿Sos de allí? Sí, soy jujeño. ¿Qué sensación palpaste en la calle los días siguientes al fallo, tanto para la gente que te conoce y que sabe que el fallo te tocaba de cerca, como la gente que no, como la gente común? Bueno, la gente más conocida y la gente de los organismos de derechos humanos, del Ministerio Público, en principio preocupación por el fallo y también después de una evaluación y de información al respecto, la decisión firme de continuar. A nivel más mediático, y yo diría que de los medios hegemónicos de la provincia, sí, hay toda una arremetida cuestionando mi actuación y planteando una serie de argumentos que me ponen en un lugar como de haber actuado mal, de haber ido injustamente contra alguien que no es responsable de nada, y que bueno, que de alguna forma también genera una opinión pública en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Te agradecemos esta charla y bueno, ojalá esto no cierre con un trazo de impunidad. Ojalá que haya, los organismos nos han enseñado a tener paciencia. Yo sé que el tiempo pasa, yo mismo he dicho en esta charla que creo que esto es una impunidad definitiva, pero bueno, a la vez uno guarda un cachito de esperanza, ¿no? Te agradecemos. No, gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hemos charlado con el fiscal jujeño Pablo Pelazo. Él actuaba en las causas que tenían interesado, imputado, procesado a Carlos Pedro Blaquier, el dueño del Ingenio Ledesma, una de las empresas más poderosas del país ayer y hoy, y Alberto Lemos, que es su mano derecha. Ambos estaban implicados en las causas no solo de la noche del apagón, que fueron varias noches en realidad, entre el 20 y el 26 de junio del 76, sino también en lo previo, en el secuestro del doctor Luis Aredes, ex intendente. Impunidad, ¿no? ¿Qué le dicen? Memoria. Verdad.

seguro, pero digo, Basterra, que está, para quienes están escuchando en vivo, a punto de cenar. Pero vamos a retomar el contacto con él para poder hablar de la muestra, de cómo fue la muestra allí. Queremos saberlo porque sabemos que la muestra para Víctor es algo muy importante. Digo, ¿cómo no hacerlo, no? Lo hemos visto en varios lugares, recorrerla, contar cada historia, cada foto. A ver si te tenemos, Víctor, ¿estás por ahí? Sí, querido. Ahí está, ¿cómo va? ¿Bien? Y estoy acá en el... A orillas del río, me parece. A orillas del río, a punto de pedir un surubí, decía yo, cuando se cortó. Algo de eso ahí. Si te conozco un poco, seguro. Che, Víctor, estuviste allí, hoy fue el cierre de la muestra. Contanos cómo fue eso. Y fue una... Estamos al aire, ¿no? Sí, claro, sí. Ah, bueno, fue una... Realmente fue notable. Me han nombrado... personalidad destacada en la facultad, yo que sé, esas cosas raras que suceden. Y por otro lado, en un marco con mucha gente, está la muestra ahí, la clausura de la muestra, y me reencontré con compañeros, fue muy emotivo. ¿Qué es la muestra para vos? ¿Cómo? ¿Qué es la muestra hoy para vos? Y bueno, es un recordatorio de lo sucedido, es establecer la memoria en visual sobre hechos que pasaron hace relativamente corto tiempo y tiene fundamentalmente lo que yo le encuentro más valoración, aparte de la muestra en sí, es que tiene un componente fuertemente testimonial que sirve para los juicios, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y eso se muestra y eso se palpa y queda la muchachada queda bastante impactada. Claro. Se acerca otro 24 de marzo, ¿qué haces vos habitualmente los 24? Y depende, yo como no puedo proyectar, generalmente me adapto a las iniciativas que se presentan, ¿no? Sí. Además te recuerdo hoy, me lo recordó un compañero, Osvaldo del Monte, de acá de Entre Ríos, que hoy se cumplían 11 años del ingreso de 35 secuestrados en la ESMA, junto con el presidente Kirchner, la senadora Cristina Fernández y el gabinete, y era la primera vez que se entraba institucionalmente a la ESMA, ¿no? Claro. Fue fuerte, digamos. Y unos días después se hizo aquel acto sobre la calle Comodoro Rivadavia. Exactamente. Donde todos conocimos a Juan Cabandier, sí. Cantó León Gieco y Néstor Kirchner pidió nombre del Estado, perdón, a las víctimas, y todos después ingresamos a la ESMA en lo que fue un acto un momento que jamás olvidaremos, ¿no? Esa entrada popular a la ESMA, digamos, de la gente, de las masas entrando a la ESMA y tomando ese lugar, porque creo que fue lo que sucedió ese día, me parece que estuvo buenísimo. Por ahí lo que vino después no reflejó esa cosa, ¿no? Porque hubo bueno, muchos hablan de un loteo de la ESMA, ¿no? Entre los diferentes organismos. Hay una especie de... una especie de fractura de distintos lugares de la ESMA, dejando 6 edificios simbólicos en la guarda del Instituto Espacio para la Memoria, que a lo largo de los años tuvo una tarea importante, muy importante, y al final, por un acuerdo espurio entre... sectores del Frente para la Victoria y el PRO eliminaron el instituto y ahora quedaron esos edificios en la órbita del ente, que es un variopinto raro de interpretar, y sus actividades yo no las tengo muy presentes, pero me parece que no van a ser muy buenas a lo largo del tiempo, creo, eso se verá. Uh-huh. ¿Y este 24 ya sabés lo que vas a hacer? En principio sé lo que voy a hacer el 25. El 25 instalamos la muestra esta justamente en la Facultad de Humanidades en La Plata. Ajá. Y a mediados de abril va a la costa. Uh-huh. Ojo, esto yo lo estoy haciendo medio como a pulmón todo esto, ¿no? Sí. Uah. Sí, sí, sí. Como sí. Todo se hace a pulmón. Claro, sí, sí, sin dudas, sin dudas. Lo último, y te dejamos ahí compartir tranquilo con los compañeros que están allí al lado tuyo, a los que te pedimos que les mandes nuestros saludos. Está Anatesta acá. ¿Quién? Está el hijo de Marcelo Ardetti. Está el hijo del Gordo Ardetti. El Gordo Ardetti. Que tanto tenemos presente aquí a través tuyo en este programa y que te está acompañando allí en Paraná. No, lo último que quería preguntarte o que me ayudes a reflexionar, yo decía que me parece que es un 24 de marzo muy especial, que seguramente el del año que viene, cuando se cumplan 40 años, va a ser multitudinario, esté el gobierno que esté, me parece que va a haber mucha presencia en la calle, pase lo que pase, pero que este año también tiene que ser masivo porque hay una serie de fallos que se dieron en los últimos meses que hacen pensar que, lo acaba de decir el fiscal Pablo Pelazo de Jujuy, que fue recusado en la causa de Blaquier. De Blaquier. La justicia le está poniendo techo a los juicios. Digo, hay sectores de la justicia, evidentemente, que han juntado fuerzas y se han puesto de punta contra cualquier decisión que se tome o iniciativa que se tome para atacar a los factores de poder concentrado. Esto es así. Uh-huh. Y se traduce a través, justamente, se traduce a través de estos manejos, desde una marcha por una persona que no sé si era pasible de que valga, como hasta las recusaciones de fiscales valiosos, como las libertades que se han dado en distintos lugares, en Salta creo que fue, o en Tucumán, no sé dónde, que han quedado libres prácticamente los tipos, luego de ser acusados, ¿no? Y en lo que pasó en Bahía Blanca con Massot y toda la caterva esta, y este asunto que se está peleando por el desconocimiento a la importancia que tuvo el testimonio de soldados que fueron torturados en Malvinas, todas esas cosas se han ido juntando y da lugar a una sospecha de que va a haber una ofensiva importante por parte de los sectores de la derecha, ¿no? Uh-huh. Víctor, gracias, un abrazo. Y decías que la tenías a Anatesta allí cerca tuyo. No, ya se fue para adentro. Bueno, no, te iba a decir que oficiaras ahí de productor y que la convocaras para alguno de estos horarios y públicos. No, perfecto, yo la voy a llamar, le voy a decir. Dale, que sí. Me parece que es un testimonio. Recordemos a la gente que está escuchando, que puede no saber, por supuesto, que Anatesta es una de las personas que estuvo con vos en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA, ¿no? Estuvo, sí. Uh-huh. Y además se hizo una vez una película que se llama, no me acuerdo ahora cómo se llama, que la hizo este muchacho Ditela, que está basado un poco en las experiencias que tenía ella cuando la llevaba a caballo a su casa. Uh-huh. Porque a ella también la llevaban a su casa en Santa Fe. Exactamente, uh-huh. Exactamente. Un abrazo, gracias. Un abrazo a los compañeros y compañeras ahí para todos. Ha pasado por aquí, se va ovacionado por las cuatro tribunas de este estadio, el señor Víctor Bastar. Dime a dónde fue a parar. Pero que estás señores terribles asesinos no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y público. Nuestras causas. Adelante, doctor Zamora. ¿Podría, apelando nuevamente a un esfuerzo en su memoria, precisar un poco de dónde surgieron eso que usted denominó versiones de que había actuado la Marina? Porque no sé de dónde surgieron, pero se instaló como voz populi. Así empieza la película documental Vox Populi de Ignacio Leán y Pablo Giacobbe. Pablo ha hecho aquí en esta radio el programa Refugio de Bípedos junto a Catriel Fernández. Se ha integrado de a poco a este espacio de comunicación comunitaria, alternativa y popular, y lo vamos a poner en el extraño rol, sabemos que es así, en el extraño rol, que alguien que pregunta habitualmente, que busca noticias, ponerlo en el centro de las noticias. La noticia es él, porque este documental lo estuvimos viendo ayer con Euge, y la verdad que nos pareció súper interesante, como una obra, digamos, se nota muy claramente, ¿no?, de dos tipos interesados en mostrar y que sea testimonial lo que están mostrando, ¿no? Es un rápido zapping por la historia de la Iglesia Católica, no solo ligada al terrorismo de Estado. Eso que estabas escuchando recién es parte de la declaración de Bergoglio en la mega causa de la ESMA, mientras le preguntaba a Luisa Mora y lo incomodaba, como durante toda esa exposición de Bergoglio, que podés ver también en YouTube. Sino también de la Iglesia ligada a los pueblos originarios, a las masacres de los pueblos originarios, entre otras cosas, ¿no? Y también al meterse en las casas y en los cuerpos de las personas, dictando su sentencia celestial allí. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Oral y Público. Bien, creo que es la primera vez que salgo en horario público, era el programa que me faltaba. Era el que te faltaba, es cierto. Te estamos llevando de gira por los diferentes programas de la radio, como participante, pero en este caso para felicitarte por Vox Populi. Realmente se nota que hay un laburo de tiempo y sobre todo un laburo muy, muy interesado, ¿no? Se nota allí mucho interés de mostrar lo que se ve en Vox Populi. Sí, fue un trabajo de una manera colectivo, pero colectivo de a dos. Fue muy importante lo que realizó Ignacio para lograr que sea también dinámico, ¿viste? Mm. Yo tenía una idea original que capaz que no era tan dinámica y él le buscó esa vuelta. Mm-hmm. De ir mezclando, por ejemplo, me acuerdo cuando mezclamos los testimonios de Chicha y de Nora, uh-huh, de Chicha Mariani y Nora Cortiñas, fue idea de él y eso le dio como un ritmo distinto a todo el documental. A ver, espera. ¿Cómo me voy a olvidar de ellos? Sí, sé lo que pasa. Y llegué con un ánimo por el suelo, ¿no? Y me encontré a otro hombre, porque no era el mismo aparentemente, enojadísimo, furioso conmigo, que me dejara de molestar, que no siguiera interfiriendo en la vida de quienes tenían la nena, que estaba muy bien, mejor de lo que yo la pudiera haber criado y mejor de lo que estaba con sus padres, que no nos vinieron a molestar, dale y dale, y yo empecé a llorar a gritos y le dije, pero es mi nieta, ¿cómo me dice que la abandone? Y me dice, le falta fe, rece, me dijo, se paró, él sentado y yo de pie. Por supuesto, no me iba a ofrecer sigue. Y para mí era toda una ofensa la manera de recibirme, pero bueno, así eran las cosas. Bueno, me señaló la puerta, se cruzó. Esto nos pasa, ¿no? Lo que nos estaba pasando recién, que queríamos poner un pedacito de testimonio, esto nos pasó al ver la película, y uno se quiere quedar viendo, en este caso, el testimonio de Chicha Mariani contando sus vueltas ahí, intentando encontrar a Clara Nahí para saltar luego al testimonio de Nora Cortiñas. Ese es el testimonio cuando va a ver al cura que los casó, Montes. Uh-huh. Y ahí está Norita, ¿ver? Y ahí él recibía en una oficinita en donde está la iglesia Estela Maris. Detrás de la iglesia, en la vicaría, tenía una oficina y daba turno para ir a la gente que quería ir a pedir que investigaran dónde estaba su hijo o su hija. Tenía un fichero, ¿no? Y anotaba los datos del desaparecido, la fecha de... Bueno, te estamos mostrando Vox Populi por radio. No sé si la tenían esta idea cuando lo hicieron, pero aquí estamos pasando pedacitos de Vox Populi, de Ignacio Liang y de Paulo Giacobbe, con quien estamos charlando a propósito de esta peli, que tiene unos cuantos testimonios. Digo, aquí escuchamos a Norita, escuchamos a Chicha, pero hay unos cuantos testimonios más. Sí, en total son 14 entrevistados. Uh-huh. Que en 97 minutos tratamos de resumir de la mejor manera posible y que se entienda lo que dicen. Entrevistados especialmente para la ocasión, para este documental. Sí, sí. En realidad nosotros hicimos como 20 más entrevistas. Hubo algunos que quedaron afuera y teníamos como 20 DVDs. Uh-huh. Al trabajar así, ¿no? Cuando no es fílmico, ¿viste? Esto todo digital, no es un costo, entonces podés filmar y después ves cómo editás. Claro. Trabajamos de esa manera y nos fuimos encontrando con gente a entrevistar después de que ya habíamos empezado a hacer algunos DVDs. Uh-huh. Por ejemplo, a Lucas McGuire, que es el hijo de Santiago McGuire, un sacerdote que estuvo en un centro clandestino propiedad de la iglesia, que no es la Isla del Silencio, de Santa Fe, este caso, ya teníamos varios DVDs armados y bueno, surgió la idea de entrevistarlo y se recopó Lucas y hicimos una muy buena nota con él. Uh-huh. Y después también salió la posibilidad de entrevistar, por ejemplo, a Ariel Lene y Lucas Bilbao, que son dos investigadores sobre los diarios de Bonamín, y nos hablaron un montón de cómo se formó los capellanes castrenses, ¿no? Uh-huh. Cómo se formó ese vicariato castrense. Sí. Y fue muy importante para redondear a todos estos años de la iglesia. Uh-huh. Nos pareció muy interesante el asunto de hurgar en lo que fue el Consejo para la Conversión de Indios al Catolicismo. Bueno, de eso habla Marcelo Balco. Marcelo Balco tiene muchos libros interesantes. El que nos cuenta acá escribió en Pedagogía de la Desmemoria, y bueno, tiene que ver con la campaña al desierto. Estaría también bueno, no pudimos, hablar un poco también de lo que pasó en el norte del país con las producciones de indios. Pero bueno, hablamos solamente de lo que fue la conquista del desierto y cómo llevaban indios cautivos a la isla Martín García, cómo se introduce la esclavitud y cómo la iglesia avala todo esto, y cuando se preocupa un poco por lo que está pasando, en realidad se preocupa porque nos están dando infieles, nos están entregando a las familias de bien de la ciudad infieles, y entonces se llaman para que los bauticen. Eso es lo que nos cuenta un poco Marcelo Balco. Uh-huh. La iglesia le va a dar a la campaña de don Julio Argentino Roca una cobertura ideológica extraordinaria. Va a ser el paraguas teológico que va a tener la conquista. en realidad la construcción del desierto. Y la iglesia va a tener dos aspectos en este sentido. Por un lado va a estar el arzobispo León Federico Anairos, el único arzobispo que tiene una estatua de tamaño natural, mármol de Carrara, se trajeron un italiano tallador desde Italia y está en la catedral, el único. Ahora seguro Bergoglio va a tener la suya, pero hasta este momento es la única que está. ¿Por qué tiene tanto homenaje este Anairos? Porque él en 1872 crea el Consejo para la Conversión de Indios al Catolicismo, un organismo siniestro, absolutamente siniestro. ¿Qué hace ese organismo? Ese organismo se dedica a salvar las almas de los infelices salvajes. Nosotros en el libro Pedagogía de la Desmemoria tenemos datos de 19.000 infelices salvajes. Bueno, no te vamos a pasar los 97 minutos. No, por favor, porque lo vimos un montón de veces. No trabajamos con un guión, fuimos poniendo, editando. Y ya para mí escucharlo es muy fuerte ya. Debe haber sido muy difícil recortar, ¿no? Porque me imagino que ustedes... Digo, hicieron una pintura perfecta de un montón de acontecimientos y un montón de años de coherencia absoluta, ¿no?, de la Iglesia Católica en la violación de los derechos de las minorías, en el encubrimiento de crímenes espantosos, en la intolerancia con los diferentes, ¿no? Digo, pero a la vez tuvieron que recortar porque no se podía contar toda la porquería que hizo la Iglesia Católica en tantos años. No se puede. ¿Cómo eligieron? Y fuimos editando semanalmente, digamos, con cierta constancia de reunirnos. Tardamos bastante, pero no dejamos de reunirnos ningún día, una vez a la semana, ¿viste? Y bueno, fuimos trabajando. Primero grabamos todo lo que queríamos grabar, después empezamos a editar, después volvimos a grabar más gente, y después fuimos editando lo que encontrábamos en YouTube, algunas cosas, y otras que buscábamos por otros lados. La verdad que no sé bien cómo hicimos para editar de la manera que editamos, pero nos quedaron muchas cosas afuera, como el caso del cura de Bahía Blanca, Aldo Vara, uh-huh. que estaba prófugo de la justicia, sí. Escondido en Paraguay, sí. En Bahía Blanca, la iglesia de Bahía Blanca decía que no sabía nada del cura y le seguía pagando la jubilación mes a mes, ¿viste? Exacto. Y cuando lo encontraron se murió. Se murió al poquito tiempo. Teóricamente. Sí. Che, dos cosas para respuesta cortita, si se puede, porque estamos llegando al final del programa. No, una es... Como te diría Bergoglio, no. No. y se tira para atrás. No hay relato, digo, no hay relator en realidad en el documental. No. ¿Fue una decisión muy pensada o simplemente es un corte y pegue todo el tiempo, digamos, de entrevistas? ¿No hay alguien que te vaya conduciendo por la historia? Sí, eso es un pensado. Bueno, demasiado corto, ¿eh? y la otra pregunta tiene que ver con qué recorrido en esta extendete un poco más si querés. ¿Qué recorrido le imaginas al documental? Demasiado corto ya. Ni siquiera. Perdimos a Giacobbe. Estábamos escuchando a Paulo Giacobbe. Paulo hizo un documental que se llama Vox Populi junto a Ignacio Liang. Y estaba contándonos justamente que. Es más, presumo que su respuesta anterior no fue tan corta, sino que se cortó en ese momento. Bueno, lo sumamos para el final. Te preguntaba, Pablo, ¿qué recorrido te imaginas para el documental? Bueno, vamos a tratar de pasarlo en lugares no comerciales, en centros, en ex centros clandestinos, en sitios de la memoria, en centros culturales y en lugares de ese estilo. Queremos que ande por esos lados. Estamos viendo fechas, ahí los interesados también nos pueden escribir a Vox Populi en el Face. Hay un Facebook que es Vox Populi, una página, uh-huh. Y ahí estamos armando fechas. La idea es pasarlo todo el tiempo. Sí. ¿Nos podemos quemar el final? ¿Nos podemos despedir con el final? Sí, pueden hacer lo que quieran. Bueno, nos vamos con los últimos 3 minutos del documental. Chau, Pablo, gracias. Chau, gracias. Chau, gente. Thank you. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Sibi nomen imposuit Franciscum. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.